nacionales. En el juicio que investiga los crímenes cometidos durante la represión a la contraofensiva de Montoneros, declaró María Maggio. Dijo que para ella es importante contar la persecución que sufrió su familia y contó detalles sobre la militancia de su padre, Horacio Maggio, y su mamá, Norma Valentinucci. Para mí es importante cada vez que doy testimonio hacer referencia a todos los hechos que demostraron la persecución política que sufrió mi familia. Mis padres, mis tíos, empezando por mi tía Adriana Esper de Maggio, que fue asesinada en el 76. Un año después mi tío Roque Maggio en el 77 en Rosario. Así que yo siempre que tengo la posibilidad hago un resumen, hago mención a todo lo que tuvimos que padecer y soportar por aquel estado terrorista. Mi papá comenzó de alguna manera su actividad dentro del gremio del Banco de Santa Fe como delegado de la comisión interna cuando trabajaba en el banco y a la vez hacía que estudiaba Derecho en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Mi mamá, cuando se conocieron, ya era profesora de danza, de expresión corporal. También fue coreógrafa, daba clases en la municipalidad, en el Liceo Municipal de Santa Fe y de dos ciudades más de la provincia. En el 71, cuando ellos ya se casan, tenían una participación activa ya en el movimiento peronista montonero. En el 72 nació mi hermano, dos años después nací yo. Y antes de los asesinatos, digamos, de mi tía, la turca Esper, María de Ana, en Córdoba, y de mi tío Roque Maggio en Rosario, nosotros lo primero que tuvimos que padecer fueron dos allanamientos, uno en mi domicilio en Santa Fe Capital y el otro en la casa de mi abuela materna. Estaba junto con mi tía materna, la hermana menor de mi mamá. Ellas fueron secuestradas porque no tenían ni idea dónde estaban. Todo un fin de semana, desde un viernes hasta un lunes, que le tomaron declaración y después las largaron. Fue una experiencia horrible. Maggio relató el secuestro de su padre, que fue llevado a la ESMA, lugar desde donde pudo escapar, para posteriormente denunciar por escrito las torturas, los vuelos de la muerte y los nombres de los genocidas. En ese documento, que también está disponible en internet, se lo puede acceder, aparte, bueno, en el sitio Museo de la ex ESMA, yo dejé el original para que hagan una restauración. Él hace una descripción sobre su amarga experiencia durante más de un año en calidad de secuestrado por la Marina, haciendo referencia a todo lo que tuvo que padecer. Todos conocemos ya los actos despiadados y salvajes, como las torturas. Habla de la picana, del submarino, las condiciones inhumanas, como la aplicación de grilletes y capuchas. Y también ya él hace una denuncia sobre los vuelos de la muerte y cómo se procedía con eso. También hace referencia a los casos de las monjas francesas, Alice Domon y René Duquette, de Norma Esther Arrostito y de una joven sueca, entre otras víctimas, ¿no? Este es un informe muy completo porque incluye mapas de la ESMA con una referencia de qué es lo que ocurría en cada lugar y también un listado de los nombres, apellidos y alias de los represores, autores materiales de los asesinatos y de las torturas. Maggio contó que su padre luego fue recapturado, fusilado por el ejército y que su cuerpo fue llevado a la ESMA para ser exhibido al resto de sus compañeros. Fue, creo que a través de una cita que él tenía, que el ejército lo encuentra. Él en su momento estaba caminando también y lo interceptan en una obra de construcción. Y bueno, no tenía nada con qué defenderse, solamente los escombros y las piedras del lugar, pero sé que resistió hasta su muerte, defendiéndose con lo que tenía a mano. Y bueno, fue fusilado por el ejército. Posteriormente, llevaron sus restos a la Escuela de Mecánica de la Armada. Según los testimonios de los compañeros, fue un momento terrible porque los hicieron desfilar a todos adelante del cadáver de mi papá, que con su cara destrozada. Porque bueno, el Tigre Acosta quería demostrar lo que le pasaba a los que se intentaban fugar. Por último, María Maggio declaró que su madre, al notar movimientos extraños en la casa donde vivían, salió simulando tener que hacer un mandado y fue secuestrada, y que con esa salida a la calle sola les dio a ellos la posibilidad de sobrevivir. Fue una decisión muy valiente por parte de ella, Por eso yo la recuerdo con mucho orgullo y con mucha dignidad, porque ella se dio cuenta que algo pasaba y sabía que si caían en la casa nos iban a llevar a todos. Prefirió simular que hacía ese mandado y a una cuadra y media la secuestraron.